caballeros, con ustedes la banda más trucha de Latinoamérica. Luciérnaga. Yo no puedo dejar de quererte, solamente a ti. Yo no puedo dejar de pensar, solamente en ti. Yo no puedo dejar de quererte al ritmo de la lluvia. Yo no puedo dejar de pensar, solamente en ti. Solamente en ti.